La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana en punto, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a jueves de agosto y ya estamos a 18, ¿no? Los días van rapidísimo. Aprovechen los últimos días de calorcito porque luego ya entrando septiembre pues ya empieza a bajar la temperatura y empieza un poquito a refrescar y a hacer frío por las tardes, así que hay que aprovechar estos días. Y vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 70 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre a 4 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 91 grados con mínimas de 70, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad mínima del 10% de que caigan ligeras precipitaciones. Para el día de mañana, viernes, sábado y domingo, se esperan cielos despejados, soleados. Para el día viernes, máximas de 91, mínimas de 67. Para el día sábado, máximas de 87, mínimas de 63. Y para el día domingo, máximas de 92 grados, mínimas de 68. Y para la próxima semana, el día lunes 22, esperan cielos parcialmente soleados con temperatura máxima de 90, mínimas de 68. Tenemos una probabilidad del 40% de que caigan precipitaciones, así que vayan preparando su paraguas para la próxima semana porque se vienen un poco de lluvias y van a continuar toda la semanita iniciando el próximo lunes. Y bueno, recuerda también que si tú quieres escuchar alguna canción en particular, nos puedes pedir a través de la página www.sexylovradio.com, en la pestaña de contáctanos o en la pestaña principal de la radio. Se van al final, al pie de la página, y ahí van a encontrar el chat de Facebook. En Facebook nos encuentran como Sexy Love Radio y también nos pueden mandar un inbox haciéndonos sus peticiones. Vámonos con música y ahorita regresamos. Los dejo con Celia Cruz y La Negra Tiene Tumbao. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao. Y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado, también apretado, apretado, apretado. La negra tiene tumbao. Azúcar, azúcar. Y no camina de lado. Si quieres llegar derecho, mejor camina de frente. Para que no hayan tropiezos. Sick. aquí para poder compartir. Porque eres tú la negra linda que me hace feliz. Otra no quiero. Eres tú la que me respira. Sin ti me muero. Me hace falta más que mi corazón. Otra no quiero. Si no estás siento desesperación. Sin ti me muero. Siempre me hace ser a mi tocación. Tienes tumbao. Ándate de chulo, no camina de lado. Si otra de la noche tú estás como el helado. Otra como esta yo nunca he encontrado. Esta negrita tiene tumbao. Todo la sigue por su caminado. Esta negrita tiene tumbao. Por su caminado. La negra tiene tumbao. Y no camina de lado. Esa negrita que va caminando. Esa negrita tiene su tumbao. Bailando, ese fuego por dentro, mi life.

8 de la mañana con 17 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que vámonos con ella. ¿Cómo afecta las luchas entre cárteles en México el secuestro de un hijo de El Chapo? Bueno, hay una guerra o negociación son los escenarios previsibles en el mercado de las drogas en México tras el secuestro de uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. El que acabemos con uno u otro dependerá de si la víctima, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, permanece con vida, coinciden los especialistas. Pero en todo caso, el incidente ocurrido la madrugada del día lunes en Puerto Vallarta, Jalisco, modifica el mapa del narcotráfico en el país. Por un lado, exhibe el crecimiento del cártel de Jalisco Nueva Generación, al que las autoridades responsabilizan del secuestro, y al mismo tiempo muestra una eventual debilidad del cártel de Sinaloa o del Pacífico, como también se le conoce. Es una consecuencia del nuevo encarcelamiento del Chapo, le dice a BBC Guillermo Valdés Castellanos, que es exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el organismo de inteligencia civil del gobierno mexicano. El capo mantuvo el control de su grupo durante el año que permaneció en la cárcel de máxima seguridad de El Altiplano, de la que se escapó, cárcel de máxima seguridad de Ciudad Juárez, donde se encuentra el Chapo Guzmán actualmente, pero la nueva recaptura cambió su situación. No le ha sido posible mantener el control de la organización, esto es lo que informa el especialista. Las medidas que ha tenido en prisión y su cambio a Ciudad Juárez le ha impedido tener el contacto fluido para dirigir al grupo, fue con lo que finalizó. Todo puede pasar en Florida, incluso Trump. Los sondeos muestran que la popularidad del republicano Donald Trump cae aceleradamente hacia un punto de no retorno, pero Florida, un estado clave para ganar la presidencia estadounidense, es tan impredecible que los demócratas no pueden celebrar todavía. Según una encuesta divulgada el día martes por la Universidad Monmouth de New Jersey, la demócrata Hillary Clinton tiene 9 puntos de ventaja sobre la estrella de la televisión Donald Trump, 48% sobre 39% en Florida. Una semana atrás, la Universidad Quinnipiac en Connecticut daba a Clinton un punto de ventaja, 46 sobre 45, en este estado por las elecciones del 8 de noviembre. Los expertos miran con atención los sondeos de Florida, Ohio y Pensilvania tras swing states o estados oscilantes que suelen definir el resultado de las elecciones. Es históricamente cierto que si eres un republicano buscando la presidencia como Donald Trump, debes ganar Florida, fue lo que dijo Kevin Hill, profesor asociado de política y relaciones internacionales en la Universidad Internacional de Florida. La última vez que los republicanos ganaron la presidencia sin ganar Florida fue en el año de 1923 con la victoria de Calvin Coolidge. Por esto, Donald Trump necesita vencer en Florida, Ohio y tal vez Pensilvania para poder alcanzar la presidencia, pero las posibilidades juegan en su contra. El magnate republicano ha perdido favoritismos a lo largo y ancho del país en las últimas semanas. En sus más recientes meteduras de pata, ofendió a los padres musulmanes de un soldado muerto en Irak, echó a un bebé lloroso de un mitin y acusó al presidente estadounidense Barack Obama de haber fundado el grupo yihadista Estado Islámico. Y Y en una noticia fuera de lo común, lava de volcán de Hawái cae en cascada al océano. Así como lo están escuchando, por primera vez en 3 años, la lava del volcán Kilauea en la gran isla de Hawái llega al océano Pacífico, donde forma nuevas tierras al tiempo que ofrece un espectáculo impresionante a los turistas. El Parque Nacional de los Volcanes registra entre 1.000 y 1.500 visitantes más al día desde que la lengua de lava llegó al mar a finales del mes de julio. Eso fue lo que explicaron los responsables del centro, que ahora atiende a unas 6.000 personas diarias. La cascada de lava puede observarse desde un barco o un helicóptero, o tras una caminata de unos 16 kilómetros, lo que son 10 millas. La roca de lava endurecida que flanquea la carretera de acceso a pie es tan afilada como un cristal, y muchas personas sufrieron laceraciones al intentar cruzar el irregular paisaje. Fue lo que explicó la portavoz del parque, Jessica Ferrancane. Solo las personas con buena salud deben de intentar la complicada excursión a pie, fue lo que agregaron. Si ustedes piensan ir a Hawái a ver este maravilloso espectáculo y lo quieren presenciar, pues hay que tener muchísimo cuidado para evitar cualquier tipo de accidente. Las fotografías, pues la verdad es que muestran algo impresionante. Parece como la película donde ya se va a acabar el mundo, que salen los volcanes, que sale la lava. Más o menos esas son las imágenes que están rondando a través de las redes sociales y a través de los noticieros. En información deportiva, autoridades brasileñas impiden viajar a 2 nadadores de Estados Unidos. La policía obligó a que los nadadores estadounidenses Chad Conger y Gunnar Burns salieran del avión que habían abordado para volver a su país el día de ayer. Patrick Sandusky, portador del Comité Olímpico de Estados Unidos, confirmó que los nadadores fueron detenidos, pero no dio más detalles. Horas antes, una jueza ordenó que Ryan Lott, medallista de oro, y su compañero Jimmy Fallon permanecieran en el país mientras la policía investigaba la denuncia de que fueron víctimas de un robo a mano armada durante los Juegos Olímpicos. Lott y 3 de sus compañeros dijeron que fueron asaltados a punta de pistola en un taxi el día domingo por la madrugada mientras regresaban a la Villa Olímpica de una fiesta, varias horas después de terminar sus pruebas en la natación. En una breve declaración, el Departamento de Estados Unidos dijo que estaba al tanto de la situación y les proporcionaría la asistencia correspondiente. Y en otra información deportiva, las Olimpiadas Río 2016, un histórico triplete estadounidense en la final de 100 metros vallas. Estados Unidos se dio un baño de multitudes en la final de 100 metros vallas y se resarció en parte del dominio absoluto que están mostrando en las pruebas de velocidad sus rivales jamaiquinos. Por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos y de los Mundiales, 3 atletas de un mismo país coparon las 3 primeras posiciones en las vallas altas femeninas. La gran favorita, Brianna Rollins, se impuso con 12.48, seguida de Nia Ali, 12.59, y de Christy Kathleen, 12.61, mientras que la británica Cindy O'Field se quedó a solo 2 centésimas, 12.63, de estropear la fiesta Yankee. Y por último, en otra información de Río 2016, que es una fotografía y un video, pues, que se ha vuelto, ya se está volviendo viral, y se trata, pues, del canadiense André De Grace, que batió su récord nacional de 200 con una marca de 19.80 en la segunda semifinal olímpica de 200 y obligó al jamaiquino Usain Bolt a empujar hasta la misma línea para no verse rebasado. Entre risas, el jamaiquino no quiso ceder ante su rival, con el que bromeó tras la carrera. Si ustedes tienen la oportunidad, pues, de ver estos videos o estas repeticiones, podrán observar, pues, que sí iban como jugando, pero no, o sea, iban compitiendo y a la vez, pues, les daba risa. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa, y les recordamos, ¿no?, que todos los miércoles tenemos el programa Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Él les trae toda la información deportiva y sobre todo ahorita lo que está pasando en las Olimpiadas de Río 2016. Las personas que se perdieron el programa el día de ayer, no se pueden perder la repetición el día de hoy a las 2 de la tarde. Lo Mejor del Deporte con Rabbit, repetición del día de ayer en el programa que fue transmitido a las 8 de la noche. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sé que has dormido con esa mujer, lo echaste a perder. ¿Qué tendrá ella que no tenga yo? Si tu casita es un nido de amor. Ya sé lo que pasó. Yo no plancho ni barro, ni voy por cigarros, ni tiendo la ropa, ni lavo cacharros. Salvo yo. Yo no plancho ni barro, ni voy por cigarros, ni tiendo la ropa, ni lavo cacharros. Ya.

es lo que somos, lo que fuimos. Perdóname, mi amor. Perdóname, mi amor. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 41 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que vámonos con el horóscopo del día de hoy. Aries, fase oportuna para armarse de valor y adquirir todo lo que la vida le da. Deje de lado las dudas y las indecisiones para otro momento. En el amor, en caso de que las cosas no funcionen con su pareja, no se culpe, es ella que no pone todo de sí. En la riqueza, es un periodo para aprovechar, agilizar esos trámites atrasados y organizar las futuras tareas. En el bienestar, si tiene algún desequilibrio orgánico o si se ve excedido de peso, será bueno que comience una dieta saludable. Para el signo de Tauro, deje de prohibirse ser usted mismo frente a los demás. Sería bueno que muestre lo que tiene dentro de su alma. En el amor, está muy cerca de concretar ese sueño tan deseado con la persona amada. En la riqueza, asume contactos en su vida profesional, lo ayudarán a resolver su futuro económico. En el bienestar, intente ser más soñador, abrace a la magia y déjese llevar por la música. Para el signo de Géminis, aumente sus energías y emprenda nuevos proyectos. De esta forma evitará caer en los engaños y no lamentará lo perdido. En el amor, esta noche el amor lo atrapará en las circunstancias menos esperadas y le impedirá dar marcha atrás. En la riqueza, haga un análisis profundo antes de tomar una decisión a nivel laboral. En el bienestar, decídase y dé el primer paso si usted estaba pensando en dejar de fumar. Para el signo de Cáncer, intente pensar en esa vida pasada donde las cosas fluían correctamente, encuentre las ideas y póngalas en práctica en su presente. En el amor, estará fortalecido para enfrentar una situación de larga que tuvo con su familia. En la riqueza, haga contacto con esa persona influyente y pronto podrá concretar ese negocio. En el bienestar, trate de pensar en su cuerpo, cambie la dieta y ejercite más por las mañanas. Para el signo de Leo, actúe de forma prudente y serénese, ya que comenzará la mañana con algunas dificultades sobre las que desconocerá el origen, pero pronto se calmará. En el amor, encuentre refugio en el amor, los astros lo ampararán y lo alejarán del descorazonamiento. En la riqueza, las personas nocivas que trabajan con usted podrían influir negativamente en su negocio, así que tenga mucho cuidado. En el bienestar, pida turno con su estilista, hágase un cambio de imagen, se sentirá mucho mejor. Para el signo de Virgo, brinde su colaboración cuando las personas lo necesitan. La empatía le será de gran ayuda para salir de su egoísmo y tal vez el encierro en el que se encuentra. En el amor, prepárese, ya que sus emociones se verán movilizadas a causa de una situación muy incómoda que deba enfrentar. En la riqueza, aunque sienta que las obligaciones laborales sean una carga, no baje los brazos en este momento. En el bienestar, hoy despeje su mente con alguna salida nocturna rodeada de amigos. Para el signo de Libra, magnífica jornada para retomar ese proyecto que había dejado en el olvido. Relájese, todo saldrá como lo esperaba. En el amor, descubrirá una excelente sintonía con ese compañero o compañera y verá que la relación es algo más que una amistad. En la riqueza, si tiene su propia empresa, busque nuevos clientes, actualice su cartera de proveedores. En el bienestar, una noticia un tanto triste lo conmoverá desde ese gusto de llorar si así lo siente. Para el signo de Escorpión, cuando empiece a confiar en usted mismo, podrá obtener todo aquello que más quiere, así que aproveche su vitalidad. En el amor, en poco tiempo se acerca un casamiento o un nacimiento dentro de sus afectos. En la riqueza, intente revalidar su actitud de líder y así podrá adueñarse del cargo que tanto le interesa. En el bienestar, serán días donde deberá cuidar la circulación sanguínea y también el corazón. Para el signo de Sagitario, tiempo de poner más voluntad y dedicación en esos proyectos personales que ha emprendido hace poco tiempo. En el amor, sostenga un diálogo más cercano con sus hijos pequeños, evite regañarlos. En la riqueza, decídase, es el momento para poner en práctica ese proyecto junto a su socio. Y en el bienestar, impida que sus impulsos manipulen su cabeza, piense bien antes de tomar una decisión. Para el signo de Capricornio, si no cree realmente en sus pensamientos, no espere que los demás lo hagan. Sea franco con usted mismo. En el amor, momento para que se involucre y se juegue aún más por esa persona que está a su lado. En la riqueza, es una etapa óptima para pedirle a su jefe eso que tanto está necesitando. Él se lo concederá. En el bienestar, deje de excederse con los medicamentos. Investigue las diferentes terapias alternativas. Para el signo de Acuario, serán días en los que encontrará el momento justo para desplegar toda su creatividad y ejercer eso que tanto le apasiona. En el amor, la relación con su amigo se profundizará al demostrarle su lealtad frente a una situación inesperada. En la riqueza, las cosas no están funcionando como debe ser, aunque se sienta un líder en su grupo de trabajo, así que tome las riendas. En el bienestar, debería presenciar los grupos de autoayuda, le orientarán a una vida más saludable. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Esté preparado, ya que pronto podrá cumplir ese viejo sueño asociado a su vocación.

Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 11 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 76 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre una milla por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 91 con mínimas de 70, con cielos parcialmente soleados. Hay probabilidad del 10% de que caigan ligeras precipitaciones. Para el día de mañana, viernes, sábado y domingo se esperan cielos despejados. Para el día de mañana, máximas de 91, mínimas de 67. Para el día sábado, máximas de 87, mínimas de 63. Para el día domingo, máximas de 92, mínimas de 68. Para el día domingo hay una probabilidad mínima de que también caigan precipitaciones. Y para el próximo lunes, probabilidad de 50% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 90, mínimas de 68, con cielos parcialmente nublados. Vamos a tener la próxima semana, como ya les había comentado, con lluvias toda la semanita, es lo que nos pronostica. Pero si cambia aquí el pronóstico, pues aquí les estaremos informando. Y bueno, vamos a hablar acerca del tema del día de hoy. Hoy vamos a tocar un tema un poquito delicado, que tal vez para algunas personas les va a dar risa, otros se van a sentir un poco identificados o van a relacionar a alguien con el tema. ¿Por qué? Porque vamos a hablar acerca de las personas que mienten mucho. Y cuando una persona miente mucho, pues tiende a tener una mitomanía, a ser mitómano, esa es la palabra correcta. Y hay personas que pues también son mentirositos, mentirositas, o que les gusta pues hacer reír a la gente con pequeñas mentiras, pero ya hay personas que pues toda su vida se la llevan diciendo mentiras, todo el día, toda la semana, todos los meses. Y por eso vamos a hablar acerca de este tema, que alguien me lo sugirió. Me dijo, ¿por qué no tratas este temita? Yo conozco a alguien y me mandaron el correo y me explican exactamente cómo es esta persona, todo lo que dice, y que toda la gente sabe y la conoce y la conocen de cómo es. Y dice que es una compañera de su trabajo, no voy a decir los nombres. Es una persona que vive aquí en Utah y pues no voy a dar nombres ni nada porque pues me lo piden, pero dice que pues obviamente toda su vida es todo un ¿cómo se dice? Un castillo, obviamente creado por sus mentiras. Y pues es muy triste, ¿verdad? Cuando alguien conoce a este tipo de personas, ¿por qué? Porque ni ellas mismas pues ya saben lo que es real, ¿no? De tantas mentiras que uno está platicando, contando. Y por eso es que hoy vamos a hablar acerca de las personas mitómanas, las personas que pues ya tienen una enfermedad, que a veces no lo hacen con mala intención, sino simplemente pues ya se convirtió en una adicción, en un mal hábito, que pues para salir de él necesitas ayuda profesional, necesitas ir con un terapista. O necesitas estar consciente, ¿no? De que estás diciendo mentiras y que tienes que llevar algunas técnicas pues para salir de ese problema. Bueno, la mitomanía realmente es una enfermedad, así que si ustedes conocen a alguien que es mitómano, no se la tomen muy a pecho, no se la tomen como que la hacen contra ustedes, que les cuenta puras mentiras y que ya no pueden creer en nada. ¿Por qué? Porque esa persona pues realmente está padeciendo una enfermedad, así como hay muchas enfermedades mentales, físicas, pues que tienen muchos síntomas, pues así les pasa a las personas que sufren de mitomanía. Es una enfermedad psicológica y se presenta principalmente en personas con muy baja autoestima, las personas que tienden a la depresión y que pues de una u otra manera no caen en depresión, pero caen en la mitomanía, pues obviamente recurren a miles de mentiras acerca de su vida. ¿Por qué recurren a hacer tantas mentiras en su vida? Muchos nos preguntamos, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tienen que decir mentiras hasta de la edad o tal vez cosas que no tienes por qué decir una mentira? O sea, de que te dice, ¿te gustan las hamburguesas? Uy, sí, me encantan, y tal vez las odia, ¿no? O te gusta tal dulce, o te gusta esto, y para todos son puras mentiras. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque las personas que sufren de esta enfermedad psicológica necesitan de su vida, o sea, necesitan hacerla más interesante ante todas las personas. ¿Para qué? Para que puedan ser más populares. Son personas, recuerden, que tienen muy baja autoestima. Cuando uno tiene baja autoestima, pues lo quiere compensar de una u otra manera, y la manera en que lo compensan es a través de las mentiras, es a través de complacer a todas las personas, a toda la gente que está a su alrededor. Si te dicen, a mí me gusta ir a este lugar, me gusta este artista, me gusta esta comida, esa persona te podrá decir lo mismo que le gusta a ti, o va a decir otras cosas que realmente pues no le gustan a ellos. ¿Por qué? Porque tratan de complacer a todos, y ya pues es una manía de estar diciendo mentira tras mentira. Se vuelve tan habitual mentir que hasta en las cosas pues más absurdas lo hacen, como yo les decía, como en la edad, hasta en la profesión de los padres. Pueden decir que sus padres son esto o lo otro, pueden decir que se vienen de descendencia de la realeza, de sangre azul, etcétera, etcétera. Hasta de las salidas de los fines de semana, o sea, pueden decir mentiras de todo, ¿no? Yo esta semana me fui a París, y la próxima semana me voy a Japón, y la siguiente me voy a whatever, ¿no? Donde quiera que se haga interesante. Cuando alguien tiene un impulso por mentir que no se puede frenar, escuchen muy bien, es un síntoma de que algo no anda bien. Y no anda bien en su desarrollo psíquico. Así que es muy importante pues no confundirse, ¿no? Con un mitómano, con una persona mentirosa. Hay personas que a veces decimos una que otra mentirita, ¿verdad? Y como decir, no, yo no tomo refresco, yo no tomé refresco en toda la semana, y bien que te tomaste una botella, ¿no? De 2 litros. Y cosas así, ¿no? Esas son personas que dicen mentiras y que no se la llevan diciendo mentiras todo el tiempo. La mitomanía no es considerada tampoco como una enfermedad en sí misma, ¿no? Sino que corresponde a un conjunto de síntomas que pueden presentarse en diversas enfermedades psíquicas. Por eso es que es considerada como una enfermedad, pero no es una enfermedad que la puedas curar así, de decir, voy a tomar este medicamento para la mitomanía y ya te la tomas cada 6 horas, cada 9 horas, y en 2 meses pues se te quita. No se quita así. Es una enfermedad que es considerada por varios síntomas que son pues más que nada procedentes de nuestro cerebro, ¿no? O sea, son enfermedades psíquicas. Particularmente se refiere a los trastornos de personalidad, cuando alguien no se siente a gusto con lo que es, con lo que tiene, y es ahí cuando los mitómanos mienten para construir una mejor imagen de sí mismos frente a todos los demás, frente a la sociedad, a sus amigos, hacia la familia, para conseguir lo que desean sin importar cuál sea su objetivo. Tal vez tú conoces a alguien y dices, no, yo ya sé de quién estás hablando, yo sé quién es mitómano, ¿no? Tampoco es para que nosotros lo vayamos a decir a medio mundo, oye, ¿sabes que fulanito, fulanita es mitómana? ¿Por qué? Porque siempre dice mentiras, mira. A cada uno le quiere dar la razón, a ti te va a decir una cosa, a mí me va a decir otra. Y no, ese no es el objetivo, ¿no? El objetivo aquí es más que nada comprender a estas personas, ver que realmente pues pasan por situaciones difíciles cuando uno tiene una baja autoestima o se siente inferior ante los demás. Pues lo único que pueden hacer es sacar todo este tipo de mentiritas para sentirse pues grandes, para sentirse populares, para sentirse aceptados ante los demás. Cuando a nosotros no nos importa lo que los demás piensen, opinen o digan de nosotros, pues simplemente seguimos avanzando, ¿no? Seguimos caminando y no le hacemos caso a las cosas que realmente pues no nos favorecen. Si alguien me dice gorda, si alguien me dice fea, pero si alguien me dice, oye, qué bonita personalidad tienes, pues obviamente te vas a quedar con las cosas buenas, ¿no? Y lo demás, pues lo vas a dejar a un lado. Pero si tratas de complacer a toda la gente y aparte no te sientes tú querido por ti mismo, pues puedes recurrir a ciertas manías que no te van a favorecer, que no nos van a favorecer. Es cuando ya empezamos a decir muchas mentiras que realmente no forman parte de nuestra vida. Forman parte de nuestra vida a través de nuestra boca, ¿no? Pero pues la realidad siempre va a ser otra. Así que hay que tener mucho cuidado con las personas que sufren de mitomanía o si tienes una tendencia a estar mintiendo constantemente, pues debes de ponerte pues analizar, a tal vez ir con un terapista, con un psicólogo para que te ayude y te diagnostique, ¿no? Si probablemente tengas mitomanía, empiezas a decir muchas mentiras y pues para que te ayuden pues para salir de ese problemita. ¿Sabían que la palabra mitomanía la comenzó a utilizar el profesor francés de nombre Ernest Dupré en el año 1900? Bueno, si no sabías, pues ya lo sabes, ya ven que cada día se aprende algo nuevo. Y mitomanía viene del griego, para que no se les olvide, ¿ok? Viene del griego mitos, que significa mentira, y manía, que pues es una compulsión. Entonces, en sí, mitomanía se puede describir como una compulsión a las mentiras, ¿no? Es un trastorno psicológico que consiste en mentir de forma patológica, falseando la realidad. Es muy común que los niños a veces pues sientan desencajados, ¿verdad? Y empiezan a decir mentiras, empiezan a decir que mi papá tiene esto, que mi mamá tiene lo otro, que mi mamá es la reina, que mi papá es el rey de tal lugar. Y pues es normal que lo escuchemos en algunos niños, pero ya no es normal que lo escuchemos en gente adulta, gente que ya tiene más de 20 años, que tiene 30 años, 40, 50, 60, y empiece a decir todo este tipo de mentiras y que pues uno realmente capta todas las mentiras y aún así lo sigan diciendo, ¿no? A veces da pena ajena es cuando estás escuchando a alguien que está diciendo una mentirota frente tuya ante los demás y sabes que pues realmente es mentira, ¿no? Y te da pena decirle, oye, no es cierto, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque la otra persona simplemente no le da pena porque es una mitómana, o sea, no lo hace en mala onda, sino simplemente pues ya tiene algunos trastornos psicológicos que lo llevan a decir tantas mentiras. Lo que diferencia al mitómano de una persona mentirosa, porque tal vez ahorita ya están señalando a alguien, ¿verdad? Dice, ah, mi hijo es bien mitómano, me está mintiendo todos los días que se fue esto, que sacó tal calificación. Bueno, la diferencia entre un mitómano y la de una persona mentirosa es que el mentiroso inventa mentiras para defenderse o protegerse. O sea, siempre tiene una finalidad de decir, me saqué un 8, sí la pasé, ¿no? Y de repente está yendo en las tardes y dice, no, voy con mi amigo, voy con la novia, y está yendo a extraordinarios, ¿no? A clases extras para pasar ese examen que había reprobado, esa clase. Entonces ahí está diciendo mentira tras otra mentira, pero con una finalidad, que es protegerse, que es defenderse de que pues no le vayan a regañar sus papás. Pero en el mitómano prevalece el carácter compulsivo de la mentira y sin una fuente de motivación, o sea que lo hacen nada más por mentir, de decir, bueno, ahorita vengo, me voy a ir de shopping, me voy a ir a comprar una bolsa de Gucci, Coco Chanel, cosas así, ¿no? Y de repente pues nomás se va al parque y se sienta, ¿no? Y después regresa, ¿y qué, fuiste a comprarte las bolsas? Sí, pero me las van a traer tal día, ¿no? Pura mentira tras mentira, o sea, mienten sin ninguna motivación. Los mitómanos también se diferencian de los psicóticos, así que aquí también pues hay que hacer un hincapié, ¿no? No es lo mismo, porque si bien se dejan llevar por sus fantasías, también mantienen un juicio de la realidad suficiente como para darse cuenta de que están mintiendo. Hay situaciones en las que dicen, híjole, estoy mintiendo, pero ni modo, voy a echar otra mentirita, ¿no? Y otra mentirita, ¿no? En cambio, cuando pues ya hay problemas mayores, cuando estamos hablando de psicóticos, pues simplemente lo hacen con toda la maldad, ¿no? Se dice que se da con mayor frecuencia entre los hombres que en las mujeres. Hay muchos hombres que dicen que tienen tal puesto, que ganan tanto, que han tenido tantas novias, que han sido novias de tales modelos y que han viajado a tal lugar y que conocen a estos famosos, y pura mentira, y que son tal profesión y que estudiaron otra, y son puras mentiras. Entonces hay que estar conscientes, ¿no? De que en la vida todo hay. Habemos mentirosos y no mentirosos. Habrá también mitómanos, ¿no? Psicóticos. Personas que al parecer son tan dulces, tan tiernos, y por atrás está con el cuchillito clavándolo en la espalda, ¿no? Entonces hay que mantenernos pues muy atentos, tampoco estar ahí como a la defensiva de decir, no quiero que me ataque ni un mitómano, ni un psicótico, ni un esto, ni un lo otro, ¿no? Pero simplemente pues hay que estar conscientes de que en este mundo hay de todo, habemos de todos, y hay que estar pues al tanto de las demás personas. Hay que aceptarlas tal como son. Si a ti no te gustan las personas mitómanas, pues simplemente salúdalas y ya, ¿no? Te aíslas de esas personas o de gente negativa o gente tóxica. Ya habíamos hablado de muchos otros temas que van relacionados, y pues ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Pero aquí enfocándonos a los mitómanos, los psiquiatras dicen que siempre quieren mejorar su autoimagen, los mitómanos. Son muy narcisistas, y cuando digo narcisistas no me estoy refiriendo en sí a Cristiano Ronaldo, ¿no? Porque ya lo catalogan como un narcisista. Es cierto que él se ama y es primero yo, pero no estamos hablando de él, ¿no? Y tampoco no es que yo sea fan de Cristiano Ronaldo, para aclarar ahí, ¿no? Pero las personas mitómanas, como les decía, pues siempre tratan de mejorar su autoimagen. Por eso es de que tienen esa comorbidad, ¿no? Comorbilidad con un trastorno también sociopático de personalidad. Y también dicen por ahí los psiquiatras que tienen un talento histriónico. O sea, que miente porque en el fondo tiene un problema serio de autoestima, y es como lo refleja. Cuando uno tiene problemas de autoestima, lo pueden manifestar con timidez, con aislamiento, con ¿con cuál otra característica podríamos decirle? Con también, bueno, cuando uno no se puede expresar con facilidad, bueno, ahí está en el aislamiento, ¿verdad? Puede incluirse varios. Y bueno, pero también puede ser que esté sufriendo de mitomanía. Entonces, ¿por qué? Porque tiene un problema serio de autoestima. Entonces, espero que haya quedado muy, muy claro lo que es un mitómano, lo que es una persona mentirosa, y no nos empecemos a relacionar, decir, ah, los dos es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo. Ya sabemos por qué surgen estas cuestiones mitomaníacas en las personas, y pues hay que pedir ayuda, ¿no? Cuando se sabe, cuando se está consciente de que está sufriendo por este problema, por esta enfermedad, es importante pedir ayuda. Si un ser querido, tú sabes que está teniendo este tipo de trastorno, pues es también recomendable que acudan con un terapista, con un psicólogo, con un profesional, más que nada para que los ayude en estos casos. Puede haber casos severos de mitómanos que pueden realmente traer problemas legales, pueden tener problemas legales. Hay gente que llega hasta el suicidio o rompimientos familiares, como una separación, el divorcio de su pareja, el aislamiento de los hijos, debido pues a todo ese tipo de sentimientos que tiene, ¿no? Y que no pueden salir. Por eso es muy importante que todos nosotros controlemos nuestros impulsos. Y cuando uno no controla los impulsos, pues ya es cuando se vienen varios problemas en nuestra vida. Y también algunas enfermedades. Una de ellas es la mitomanía. Entonces hay que pedir ayuda. Hay que ayudar a las personas que están pasando por este padecimiento. Y tratar de no juzgar, ¿no? Principalmente. De ahorita, pues a mí me daba risa, porque tal vez todos conocemos a alguien muy mentiroso o muy mentirosa, ¿no? Y te acuerdas de las cosas que dice y dices tú, ay, no puede ser, ¿cómo es posible que esté mintiendo delante mío, delante de otras personas, sabiendo que no es cierto? O sea, dice uno, no, pero pues ya poniéndonos en su lugar, siempre poniéndonos en los zapatos de los demás, pues podemos ver con mejor claridad, ¿verdad? Podemos ayudarlos y decir, bueno, si yo estuviera en ese lugar, a mí me gustaría que me ayudaran, a mí me gustaría salir de esa situación tan bochornosa. Y pues es por eso que cuando alguien necesita ayuda, lo mejor que podemos hacer es darle una cita con un buen psiquiatra, con un buen psicólogo, ya sea proporcionado por los familiares, por los amigos, o si tú estás consciente de que tú tienes este problema y que está avanzando, pues es importante tomar la decisión de ir con un terapista y pedir ayuda, ¿no? El que pidas ayuda no quiere decir que, o que vayas con un psicólogo, no quiere decir que estés loco. Nadie está loco. Nadie está loco. El que quiere cambiar, el que quiere mejorar, no se puede decir que está loco, para nada. Es una forma de crecer en esta vida, de decir, yo quiero mejorar, quiero ser mejor persona, y si necesito ayuda y me la brindan, pues hay que aceptarla, ¿verdad? Y bueno, con esto vamos a finalizar el temita del día de hoy. Terminamos con los mitómanos. Ya tú puedes identificar, ¿no?, lo que es un mitómano de una persona mentirosa, que no es lo mismo. Entonces, nada más recordar, ¿no? Hay que ponernos en los zapatos de los demás antes de juzgar, antes de señalar a las demás personas. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Desperté amándote, me la pasé pensándote y me acosté extrañándote. Todo mi día fue para ti. Me imaginé abrazar. Para mí, nada.

Yo no tengo mucho dinero, pero baby, guardé mucho cariño para ti. W. Wisin. Un tiro esperado. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 43 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de la receta de salud, que continuamos con la semana del nopal, con las semanas, ¿no? Porque ya van dos semanitas, tres días de la semana pasada y pues esta semana. Ya para el día de mañana tendremos la última receta del nopal y ya vamos a continuar pues con otras recetitas, pero la verdad es que el nopal pues ha ayudado mucha gente pues a combatir ciertas enfermedades, y algunas son serias, y es por eso que les traemos estas recetas para las personas que apenas nos acaban de sintonizar. Pues el objetivo es de que puedan adquirir este vegetal en estos momentos, porque está de temporada y cuesta pues económico y no van a tener que gastar tanto, ¿no? Para tener una buena salud. El día de hoy les traemos un jugo de nopal para todas las personas que sufren de reumatismo. El reumatismo, pues por lo general se da en personas de tercera edad o personas adultas. Y este tipo pues de enfermedad realmente es dolorosa, porque se inflaman algunas articulaciones y también los músculos. De hecho, pues también sienten dolor en los huesos y hay ocasiones de que el dolor es muy fuerte. Entonces, por eso, antes que nada, pues es muy importante también alimentarse bien, llevar una dieta rica en sodio, en aceites vegetales ricos en omega 3, como por ejemplo pueden consumir las semillas de sésamo, la soya, las nueces, todo eso tiene omega 3, y pues tratar, ¿no?, de tener una dieta equilibrada y mantener el peso ideal, caminar, dejar a un lado pues el sedentarismo, porque eso pues hace que nuestras articulaciones no estén en movimiento y se empiecen a poner tensas, duras, y pues después vienen todos estos dolores. Y bueno, lo que van a necesitar para este jugo es un nopal pequeño. Les recomiendo pues siempre, ¿no?, que sea tiernito. Dos tallos de apio, cuatro zanahorias y medio pepino. Nada más, estos son los ingredientes, 4 ingredientes, 1 pal pequeño, 2 tallos de apio, 4 zanahorias y medio pepino. Lo que vas a hacer, vas a licuar todos estos ingredientes y le puedes agregar un poco de agua, medio vaso de agua, con agua o un vasito, ¿no? Con agua. Ya que lo licúas, hay que beberlo cada tercer día. Nada más lo tienen que beber cada tercer día, no es beberlo seguido. Van a ver cómo sus articulaciones empiezan a desinflamarse, se empiezan a sentir mejor, sin dolor. Y ya cuando se sientan pues completamente a gusto, sin estos problemas de reumatismo, pues ya pueden dejar de hacer el jugo y hacerlo nada más de vez en cuando. Pero lo recomendable, si tú tienes mucho dolor, es que lo hagas cada tercer día, ¿ok? Y pues obviamente sigue las indicaciones de tu médico. Y bueno, con esto finalizamos la receta. Vámonos a una pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Entró al lugar el personal de limpieza y encendieron las luces. El joven, sorprendido, se dio la vuelta y al hacerlo, vio que la piscina estaba totalmente vacía. Autor desconocido. Recuerda que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo con Dios. Noche con 58 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Acabamos de finalizar con la reflexión y pues ya llegó el momento de terminar el programa. Ya se nos fue el tiempo, qué rapidísimo, ¿verdad? Pero los queremos invitar a que hoy sintonicen el programa de Venus versus Marte a partir de las 7 de la noche. No se lo pueden perder, tienen una cita muy especial a las 7 de la noche, hora de las montañas, a través de la página de la radio sexyloveradio.com. Ustedes pueden ingresar y nos pueden escuchar en cualquier dispositivo móvil, en su computadora, en su laptop, en su celular, en su iPhone, en todas las marcas posibles que hay, ¿ok? Nos pueden escuchar también a través de Facebook, si están en sus computadoras. Lo único que tienen que hacer es ir a la página de Facebook, encontrarnos como Sexy Love Radio, e ir a la pestaña de radio en línea y ya nos pueden escuchar. Y bueno, ahora sí se despide su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.